más grande que el Volky de mis hijas. Hola, buenas noches a todos y todas. Vamos a comenzar con la presentación a Fanesta de esta noche. En primer lugar, falará José Manuel Rojo, miembro del colectivo del grupo Surrealista Madrid, perdón, y uno de los autores del Rapto, este periódico, subtitulado Observatorio del Sonambulismo Contemporáneo, donde podremos achar crítica a actualidades, pero una crítica muy mordaz, muy inteligente. Ah, pues a presentación de José Manuel, tenemos con nosotros también a Juancho, impulsor de editorial Muturreco Bultosioac, pero también autor de Los Pulsos de la Intransigencia, un libro que trata sobre la devastación en las diversas provincias vascas, pero también las resistencias sabidas, devastación y resistencias que se remontan aos tempos do tardofranquismo, pero chegan a tose mesmo, a teu presente. Pero bueno, destas dúas cuestións falarán os autores. Vale, pues, empezaría ya a presentar el Rapto. En primer lugar, gracias por habernos invitado y por haberse acercado a escucharnos. Efectivamente, el Rapto es un periódico, una publicación del Grupo Surrealista de Madrid, junto con una revista que hacemos que se llama Salamandra, que tiene pues, bastante más páginas, tiene como 200 páginas. Y lo primero sería aclarar algunas cosas que, si se dice que está hecho por un grupo surrealista, puede dar una sensación o una idea de sorpresa y de rechazo incluso. Y eso lo comprendemos y lo sabemos. Sentido que el surrealismo se identifica con un movimiento artístico vanguardista que además es del siglo pasado y que en todo caso, si tenía algo interesante que decir, pues ha sido superado por otros movimientos, otros colectivos, por ejemplo la Internacional Situacionista. A todas estas objeciones tendríamos que, yo diría que estamos completamente de acuerdo, en el sentido que reconocemos la superación del surrealismo y su absoluta falta de vigencia en cuanto a ese surrealismo entendido como los tópicos que se le suelen asociar. Ese surrealismo no nos interesa de ninguna manera, ni como escuela de arte, ni como escuela de literatura, ni como un recurso fácil para la publicidad o todas las estrategias pues eso, de los anuncios de la televisión. Por otro lado, esa visión es además, eso sí, es imparcial, si no es falsa, por lo menos es bastante parcial, bastante limitada. El surrealismo ha utilizado, lo digo simplemente para recordar algunas cosas o para aclararlas, ha utilizado medios artísticos a lo largo de su historia, en sentido de poemas, cuadros, pero siempre como unos medios que utilizaba a la vez que otros muchos y sin darle más valor. Incluso, ya que utilizaba esos medios, hay que entender que era para transmitir a través de ellos la idea de la poesía. La idea de la poesía puede estar en un poema que se ha leído, pero también está en una revuelta, también está en la persona a la que se ama, en un hallazgo en la calle, en la vida misma. O sea, una poesía que nos gustaría decirnos a ella como poesía sin necesidad de poemas. Y esa energía que se puede transmitir por medio de esa obra es lo que realmente nos puede interesar, no la obra en sí. Por otro lado, el surrealismo no es una vanguardia, nunca ha sido un movimiento vanguardista ni se ha entendido así. No ha hecho nunca un culto de lo nuevo, de lo moderno, como por ejemplo podían hacer los futuristas. Más bien al contrario, ha habido siempre una desconfianza muy grande hacia todo lo que era relacionado con la ciencia, con el progreso, con la técnica. Y eso ha llevado, por ejemplo, a reivindicar obras o movimientos o tradiciones de otras épocas, tanto en Europa como fuera de Europa, como por ejemplo los pueblos primitivos. Otro aspecto importante es que, tal como entendemos nosotros, no es tampoco un historicismo, en el sentido de movimiento histórico de tal año a tal año, y entonces si ahora alguien se habla de surrealismo, se referiría a una especie de revival. Hay que aclarar que desde principios de los años 20, del siglo XX hasta hoy, ha habido una historia ininterrumpida de unos diferentes grupos surrealistas, tanto en París, que es donde nace, donde tenía su grupo más importante, como en otros lugares, actualmente, por ejemplo, en Estocolmo, en Londres, en Leeds, en São Paulo, en Buenos Aires, en Atenas, en Praga, en Chicago y en Madrid, y en otros lugares más. Por otro lado, tampoco el surrealismo es una especie de esteticismo banal o superficial, en el sentido que siempre se ha considerado dentro del movimiento revolucionario, con todas las comillas que podamos dar a esa palabra. Para recordarlo, el surrealismo nace como una revuelta pura contra la sociedad y contra la civilización que había permitido la Primera Guerra Mundial. Muy pronto se politiza, en un sentido más tradicional, a partir de 1925, con la guerra del Krim, que afecta también al Marruecos controlado por Francia, y eso les hace tomar partido en contra de esa guerra. Entre los años 20 y mediados de los 30 está el acercamiento al Partido Comunista Francés y también el continuo infortunio de ese acercamiento que les lleva ya desde el principio a tomar, a hacer una crítica de las derivas más totalitarias de ese Partido Comunista y por supuesto rompen con todo lo que es el estalinismo en la época pues, de 1936, la Guerra Civil Española o de los juicios de Moscú. Más adelante se acercan al trotskismo y ya en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que hay es una colaboración con lo que es el movimiento anarquista. Por ejemplo, publican en el periódico Le Libertaire de una manera muy asidua y muy habitual. Sin embargo, lo que nos interesa es que esa militancia, por decirlo así, el movimiento revolucionario, no es simplemente como una especie de compañeros de viaje que se asocian a unos grupos o a otros y ya está, sino que la crítica que ha hecho el surrealismo, que intentamos hacer nosotros, de ese surrealismo que nos interesa, es una crítica que intenta ser radical, por supuesto, revolucionaria, de la cultura, de la mentalidad dominante, del Estado, de la economía, de la técnica, de la forma de vida, en una palabra, pero una crítica que, entre otras cosas, aparte de otras cosas, toma en cuenta y la hace, la crítica, en nombre del deseo, de la imaginación y de la poesía. Y es quizás el matiz distinto que pueda tener las aportaciones que podamos hacer nosotros. La poesía, insisto, en lo que podemos llamar poesía por otros medios, poesía que no se hace con el poema, que se vive en la vida cotidiana y que está al acceso de cualquiera de nosotros, como lo sabemos. Para acabar un poco esta presentación general, por supuesto, si decimos que somos surrealistas porque partimos del surrealismo, pero ni es un dogma, ni es una ideología cerrada, ni una serie de ideas que terminadas y simplemente que se prolongan. En primer lugar, tenemos, como es normal, influencia de otros grupos y movimientos, como pueden ser los situacionistas o la crítica antiindustrial. Y, por supuesto, hoy no estamos en 1924, el mundo ha cambiado, y si hace 80 años se podía hablar de que la imaginación, el erotismo, el deseo, eran prohibidos, eran negados por la cultura, hoy no sería tanto así. Pero sí que se podría hablar de su manipulación. En ese sentido, ese campo de acción, ese campo de batalla, creemos que sigue siendo válido. Me gustaría leer una declaración de unos surrealistas ingleses en el año 1947 que tiene mucho que ver con lo que estoy diciendo. Decían ellos, cambiar la vida, transformar el mundo, acabar con la miseria humana, es desde ahora tarea no solo de la lucha social, sino también de la poesía en acción. Alrededor de nosotros vegetan hombres y mujeres que han conquistado el derecho al tiempo de ocio, pero han perdido el secreto de los placeres más simples, y no tienen el coraje de inventar, a falta de ellos, las delicias que les ha expoliado la vida moderna. El surrealismo sigue siendo el único en preocuparse por este estado de cosas, y el único que puede indicar una salida. Evidentemente, el surrealismo no es el único, ni tiene todos los secretos para conseguir esa salida de ese estado de cosas, pero ese estado de cosas, desde luego, de 1947 hasta hoy, esa falta de placeres auténticos y la adopción por medio del mercado de las ofertas culturales ha ido a peor y necesita que se le dé una respuesta también en el terreno del espíritu, por decirlo así. En cuanto al periódico, la revista Salamandra, que tiene ya textos más largos, ensayos de todo tipo, y el problema que tiene es que, un poco a veces en broma decimos que es la revista más inactual del mundo, porque sale cada año y medio, cada dos años o cuando pueda, cuando se haga. Por supuesto, esto lleva a que no nos permite que tener un mínimo de, en fin, de quizás de eficacia o de coincidir con las luchas más actuales. Eso nos llevó a pensar que sería interesante completar la revista con otra publicación, que es el Rapto, un periódico, un boletín, se puede llamar como sea, da igual, que la editamos cada 6 meses, o intentamos editarlo cada 6 meses, y por ahora nos estamos ciñendo bastante bien al plan. El objetivo del periódico era cumplir un intento de agitación dentro de lo posible, dentro de lo que podamos, con textos y con críticas, si queréis, más coyunturales, más pegadas a los acontecimientos que estaban pasando entre la publicación de un número y otro, y utilizando como arma pues la provocación, el humor, la ironía, etc. En realidad hay un precedente, ya en los años 90 tuvimos un periódico de este estilo, se llamaba ¿Qué hay de nuevo? Pero ¿Qué hay de nuevo? Tenía una línea más claramente política, exclusivamente política. Y el Rapto, la diferencia que tiene con ese otro periódico, es que también incluye documentos de lo maravilloso, documentos de esa poesía por otros medios de la que he hablado antes. Sabemos que esto es un riesgo porque puede provocar despiste, incomprensión, incluso rechazo. Una parte de los posibles lectores les puede interesar solamente lo político y no entienden, incluso rechazan lo otro. Otros lectores les puede interesar esas ideas de lo maravilloso, de la poesía por otros medios, pero no compartir la crítica política. Bueno, nosotros asumimos ese riesgo porque si criticamos las antinomias, si criticamos las divisiones que el capitalismo y esta forma de vida nos llevan en nuestra vida, entre unas cosas y otras, de alguna manera tendríamos que empezar por uno mismo, tendríamos que empezar por nosotros mismos, en no separar, al contrario, en unir, en reconciliar lo que sería la crítica de la vida cotidiana con la poética de la vida cotidiana, que nos parece también de la misma importancia, no más, pero sí de la misma importancia. En cuanto al subtítulo, eso de Observatorio del Sonambulismo Contemporáneo, que queda quizás un poco extraño, en realidad juega con esta doble idea de la crítica política y la experimentación de formas nuevas de vida en sentido poético. Sonambulismo contemporáneo se refiere a una sociedad que puede estar hipnotizada y hechizada por todas las fantasmagorías del capitalismo y del espectáculo. Sería el sentido negativo. Pero sonambulismo también se refiere a los fenómenos oníricos, a los fenómenos del sueño, en los que la idea sería de que ese sueño se vive en la realidad, se vive en la vigilia. Tendría la doble acepción para nosotros y de ahí el subtítulo. Cuanto a la estructura del periódico, en general, no siempre tiene que repetirse, pero seguimos una cierta estructura de una serie de textos largos, generalmente colectivos, hechos por todos los amigos que están en el grupo, sobre un tema concreto. Por ejemplo, en el último número es sobre la videovigilancia en el barrio madrileño Lavapiés, pero que se puede aplicar a prácticamente ya cualquier barrio de cualquier ciudad. Otros temas fueron textos sobre el solitario, sobre el movimiento por la vivienda y los límites de ese movimiento, de los disturbios que hubo en Madrid, en el barrio Malasaña, por la prohibición del botellón, etc. Luego hay otra serie de textos largos. Cuando digo largos me refiero pues un texto que ocupa, bueno, una página entera y con letra bastante pequeñita, eso sí, todo hay que decirlo. Y en estos textos también se aplican a lo que sería pues la crítica, por ejemplo, del ecocapitalismo, de la crisis actual y las repercusiones que ha habido en Grecia, etc. Hay otra serie de textos medios, que pueden ser una columna, media página, etc., de esa línea, que también critican aspectos muy concretos, sobre todo relacionados con el urbanismo, las llamadas plazas duras, por ejemplo, o todo lo que fue la movilización contra el Plan Bolonia de hace unos meses. Hay también, abrimos hueco también a dar documentación de algunas acciones concretas que se han hecho en la calle por diferentes colectivos. Podemos ser nosotros o otra gente, amigos de otros lugares. Por ejemplo, en este número hay un curioso cartel, que es este de aquí, que se llama Decálogo para la crisis, firmado por la Federación de Empresarios Riojanos. Es un cartel que apareció en las calles de Logroño hace unos meses, donde se propone acabar con la crisis pues obligando a los jóvenes a trabajar en campos de concentración, expulsando a todos los inmigrantes, invadiendo países, etcétera, etcétera, etcétera. En una palabra, era una provocación. Lo más divertido, aparte de que el cartel en sí tiene bastante gracia, lo más divertido es que los empresarios riojanos se vieron en la obligación, se consideraron obligados a dar una rueda de prensa desmintiendo que ese cartel no lo habían hecho ellos, que de ninguna manera lo habían hecho. Por algo sería cuando se ven identificados en esas propuestas tan absurdas. Y para aterrizar el rizo, Comisiones y UGT a su vez convocaron otra rueda de prensa explicando que ellos tampoco habían hecho ese cartel y que de ninguna manera aprobaban ese tipo de tácticas humillantes y violentas. Bueno, todo eso se cuenta, aparte del cartel, se explica para ponerlo en contexto, porque quizás tampoco si no se entiende. Luego el periódico tiene también una serie de notas breves, artículos muy breves, que a nosotros nos gustan mucho, que creo que le dan cierta personalidad a esta publicación, en los que se utiliza sobre todo el humor y el uso de la paradoja para revelar o para investigar ciertos males de la sociedad contemporánea que pasan desapercibidos y que simplemente con un toque de humor salen a la luz. Pueden ser, por ejemplo, noticias de prensa completadas con una serie de comentarios donde se intenta revelar lo que parece que simplemente es una noticia banal. Puede ser noticias, párrafos de noticias publicadas de una manera sin ningún tipo de comentario, tal cual ha salido en la prensa, solamente se le añade un titular distinto al que salió en el periódico, en el que el titular juega con la noticia para revelar lo que hay ahí. Por ejemplo, hace como un año salió una noticia de una compañía norteamericana, creo, que estaba regalando ordenadores para los niños de la República del Congo, no sé qué. Se publicó la noticia como tal, la idea era que eso era muy modernizador, que ayudaba a que ese país saliera de su desarrollo, y el titular que se añadió era "El corazón de las tinieblas en el siglo XXI. Otra noticia era acerca de que esto, seguro os acordáis, de un trabajador inmigrante que perdió el brazo trabajando en una máquina y el empresario no se ocurrió mejor idea que tirar el brazo al cubo de la basura. El titular que pusimos nosotros es "De la lucha de clases al basurero de la historia". Se coloca ese titular, se deja la noticia y ya está. Y simplemente la lectura que venga le dará todo su sentido. Hay también a veces algunos ejemplos de publicidad falsa, como el descargollejo, que es una supuesta máquina que sirve para dar palmadas en la cabeza cuando el ciudadano no se da cuenta que le están estafando, o también una serie de declaraciones puntuales del grupo o de otros amigos acerca de temas concretos. Por ejemplo, se hizo un texto a favor, o como se le quiera decir, o de apoyo o de solidaridad con aquellos detenidos en el pueblo de Tarnac, os acordaréis, o a favor también de los 7 detenidos que hubo en Madrid en una manifestación relacionada con lo que estaba pasando en Grecia pues hace un año y medio. Hay también reseñas de libros y hay también documentos de esto que decimos documentos de lo maravilloso. Fotografías de grafitis, de pintadas, de manchas en la pared, de los patos nenúfares o de los objetos suicidas. Por último, o por penúltimo, en el periódico lo hacemos nosotros, pero por supuesto es un periódico que está abierto y tenemos, y que nos gusta que tenga ese tipo de colaboraciones, desde colectivos como los Huérfanos Salvajes de Móstoles, o los Amigos de Madrid La Felguera, o Michael Lowy, Miguel Amorós, o la serie de personajes o de gente que colabora con nosotros. Me gustaría poder hablar de los textos en concreto, pero son 5 números y sería muy largo y seguramente muy aburrido. Entonces voy a utilizar un truco que utilizaron aprovechando el título de un texto de una colaboración surrealista en el Libertaire, el señor 50. El texto se llamaba "¿Qué piensan, qué quieren los surrealistas acerca pues, de la religión, el Estado, el capitalismo?". Ellos iban comentando. Con ese truco voy a leer algunas partes de algunos textos que pueden dar una idea bastante buena del material del rapto en sus cinco números. Esto del... Más 17 minutos. Menos 17 minutos. Ah, entonces bien, pues bien. Bueno. Esto, en fin. Leo, y espero que no se haga muy pesado. ¿Qué piensan los surrealistas del dinero? Que en el mundo que todavía llevamos en nuestros corazones, existirá el baile, pero no el dinero. Por eso lo quemamos, quemando de paso el tren de la economía con los listones de papel que forman sus vagones y toda su mercancía. Esto se refiere a una acción que, en la que estuvimos, bueno, involucrados y más o menos realizando, lo que se organizó en Madrid en el marco de una manifestación, pues cuando empezó la crisis hace un año, y en la que se quemó dinero real. Nosotros tenemos como 40 o 50 personas y quemamos billetes reales, porque si no, no tiene ningún sentido. Se repartió este texto y se estuvo allí haciendo, pues bueno, una, intentando elevar el listón de lo que era una concentración puramente ciudadanista de la crisis, la paguen los ricos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué piensan los surrealistas del fracaso del cementerio vanguardista de último grito construido en el pueblo gallego de Fisterra, al que los lugareños prefieren el municipal porque no quieren enterrarse en contenedores industriales alejados de la aldea? Que es un cementerio muerto, por lo que solo deseamos que se lo coma la maleza o que el mar lo abrase, pues queremos a los fantasmas entre nosotros. ¿Qué piensan de la mecanización de los cuerpos? Que merced al adiestramiento que lleva a cabo la máquina, los trabajadores son obligados a adaptar su movimiento al movimiento continuo y uniforme de un autómata. Pero mientras el cuerpo delicioso beba el vino nuevo y no los residuos de un cambio de aceite, toda esperanza no estará perdida. ¿Qué piensan los surrealistas del histórico bando del alcalde de Móstoles del 2 de mayo del 2008, llamando a la huelga salvaje generalizada, defendida por las armas, por la victoria de la clase trabajadora, por la dictadura antiestatal de los consejos obreros, por la realización total del ser humano, por el comunismo y por la anarquía? Que no podemos sino suscribirlo de todo corazón. Esto es un cartel también falso que hicieron los amigos de Móstoles, imitando los carteles del alcalde en los que se veía su fotografía y había ese texto diciendo: mostoleños, mostoleñas, el 2 de mayo del año no sé cuántos, levantasteis contra los franceses, levantaros ahora por la anarquía. Lo pegaron por todas las calles y la verdad que fue también una buena provocación. ¿Qué piensan del botellón? Que sin duda hay muchas razones para criticar el botellón, su monotonía y su miseria. Pero no son las razones que dan los ayuntamientos y gobiernos de todo tipo y pelaje, pues ya se sabe que su general cometido es fomentar el embrutecimiento y la infelicidad de sus súbditos, no remediarlos. En este sentido, no se trata de estar a favor o en contra del botellón, ni de aplaudir o lamentar las revueltas que estallan periódicamente en su defensa, sino de comprender qué es lo que sucede en el botellón que lo hace tan atractivo y solo en el botellón. ¿Y por qué muchos jóvenes aceptan utilizar la violencia para defender el botellón y solo el botellón? ¿Y qué piensan de los que participaron en los disturbios del 2 de mayo de hace 2 años en Madrid por el botellón? Que su confusión es la nuestra. Dos imágenes del 2 de mayo la ejemplifican. La del punky de unos 30 años, eso decían los periódicos, que desafía a la policía para ser acto seguido apaleado, y la joven que baila en contraluz ante las llamas de una barricada incendiada en la plaza de San Ildefonso. Ahí está toda la confusión, toda la inconsciencia de nuestro tiempo, pero también su insumisión y su poesía. Sin duda, estas pasiones de libertad no se reducen a tales ejemplos. Es seguro que articulan causas mucho, mucho más coherentes, pero también pasan por ellos, y con ellos deseamos brindar. ¿Qué piensan de la crisis? Que la crisis no existe, o que existe como la otra cara de la moneda, la prolongación de la economía habitual por otros medios. ¿Qué piensan los surrealistas de la siguiente definición de mileurista aparecida en un reciente artículo sobre la crisis, la desaparición de la clase obrera y la resignación de los trabajadores? Y leo la definición de mileurista. El mileurista ha dejado de tener edad, gana 1000 euros, no ahorra, vive al día de trabajos esporádicos o de subsidios y pese a todo no se rebela. Que este sagaz experto no decía ni una sola palabra de la rebelión griega, ya que el triunfo del capitalismo es sobre todo el triunfo del mito de su invulnerabilidad. Y por eso el partido del poder gestiona cualquier aleteo de mariposa como si fuera el nacimiento de un posible huracán. Por eso silencia la revuelta o la hace incomprensible, aislándola del desastre vital que la provoca y del conflicto social que todavía testimonia, para que la masa social amorfa y resignada no recuerde las grandes jornadas de ira y de fiesta del pasado, no vaya a ser que se le antoje revivirlas. ¿Y qué piensan del modelo actual de ciudad? Que es irracional, peligroso e inhumano, que al concentrar todos los recursos en una región determinada, expolia al resto forzando su despoblación, además de suponer un despilfarro de recursos y energía que se concreta en esa maldición moderna que son los desplazamientos diarios en automóvil entre la casa, el trabajo y el megacentro de consumo y ocio dirigido. Que más tarde o más temprano no solo habrá que detener el crecimiento urbano, sino desmontar lo construido, propiciando un regreso al campo, a las ciudades pequeñas y a los antiguos límites de las que ya eran suficientemente grandes hace un siglo. ¿Entonces no queda nada vivo en la ciudad? Sí, existen los fantasmas y los patos nenúfares y los objetos suicidas, y hasta se puede experimentar a veces el tiempo de la poesía. ¿Qué fantasmas son esos? Son esas latencias a las que convocamos y que pueden trazar un principio de renovación de nuestra existencia. Es lo que nos precede y lo que seguirá existiendo después de nuestra muerte carnal. Porque paradójicamente buscamos el fantasma de la vida, de aquello que no está muerto, que la economía no ha matado ni puede matar. Un buen ejemplo es el fantasma de la libertad, que ha vuelto a dejarse ver aunque los científicos lo daban por desaparecido. ¿Y qué piensan del fantasma de la libertad? Que siempre llega con un cuchillo entre los dientes, especialmente si reaparece en Atenas, donde, como ya se sabe, los días y las noches no pertenecen a los mercaderes, comentadores televisivos, ministros y policías, porque estos días y noches son de Alexis. Este párrafo está extraído de una declaración de los surrealistas de Atenas en el proceso de toda la revuelta hace un año. ¿Y qué son los patos nenúfares? Son una clase extraordinariamente infrecuente de pato que presenta una característica única. Durante años no pueden moverse del lugar en el que han nacido y reciben sus nutrientes del suelo del fondo del estanque. Durante este periodo las alas van desarrollándose lentamente. Al final han crecido increíblemente y las alas adquieren proporciones gigantescas. El primer día de la llegada del polen comienzan a batir sus alas de una forma impetuosa, hasta que el cuerpo se desliga con un chasquido seco de las patas ancladas al fondo y alzan el vuelo. En el extremo de las patas que quedaron ancladas florece un nenúfar. Eso de los patos nenúfares, en realidad, es unas pintadas que encontraron unos amigos en Santander, no sabemos quién la ha hecho, en las que aparecía una especie de un dibujo de tiza, efectivamente una especie de patos que a la vez eran como una planta. Y curiosamente, meses después, en un viaje a Tarragona, aparecieron otra vez estos patos nenúfares. Suponemos que la misma persona que los había dibujado en Santander los dibujó en el otro lado, vete a saber qué, y de ahí viene la fotografía en el periódico y ese texto poético que la acompaña. Es un ejemplo de lo que decíamos, de lo maravilloso en la vida cotidiana. No sabemos quién lo ha dibujado, no sabemos por qué, nos importa un comino, pero incorpora un elemento de poesía y de misterio en la ciudad, más allá de los anuncios o de las mercancías que están en las tiendas. ¿Y los objetos suicidas qué son? Son objetos que se han visto abocados al suicidio, ya que hoy los objetos se encuentran recluidos en la celda del utilitarismo, ajenos a cualquier tipo de acto liberador, por lo que la desesperación prolifera. Sin ir más lejos, unas vallas que flotan en un charco soñaban con ser panderetas en la carcajada de una chica, desencadenantes de maldiciones, regalos de bodas, alas de pájaro que duermen en el aire, frenazo de autobús confundido con una llamada telefónica. Pero las condenaron a trocear el espacio e impedir que las personas entrasen en las obras a construir las casas con sus propias manos. En un último acto de amor a sí mismas, prefirieron ser Ofelias flotando en la charca. ¿Y qué piensan de los helicópteros? Y más concretamente de los helicópteros que se estrellan con pasajeros como Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre y Esteban Parro, alcalde de Móstoles dentro. Que la caída el 1 de diciembre del 2005 en la Plaza de Toros de Móstoles del helicóptero de la Vescam supuso para casi toda la población joven de Móstoles una alegría súbita y violenta a causa, entre otras cosas, de las insoportables molestias que el helicóptero provocaba en la vida cotidiana de la gente. Las insoportables molestias que la propia implantación experimental de la Vescam, bueno, es un tipo de policía antidisturbio que hay en Móstoles, pues diseñada para molestar a sus jóvenes. Que la implantación experimental de la Vescam en Móstoles provocaba en las costumbres ilegales de su alegre juventud. El odio colectivo de la muchachada mostoleña hacia el alcalde, por ordenar la destrucción del casco viejo, incluyendo el centro social ocupado La Casica, y borrar todos los bonitos grafitis de la ciudad. la sensación de orgullo local al sentir que por primera vez en un sitio tan aburrido como Móstoles ocurría algo memorable. Lo que hicieron estos amigos de Móstoles fue al año siguiente, el aniversario de la caída del helicóptero, a convocar una especie de fiesta popular para celebrar la caída del helicóptero y lamentar que fuera con tan pocos daños. ¿Qué piensan los surrealistas del desarrollo sostenible y del ecocapitalismo? Que las preocupaciones ecológicas de los dirigentes obedecen a la mercantilización total del planeta. La pervivencia del capitalismo necesita una movilización general a escala local, nacional e internacional de todos los dirigentes en pro de la explotación laboral y social reconvertida, en pro del modo de vida sometido a los imperativos del consumo renovado. ¿Y qué piensan del solitario? Que ha sido capaz de pasar a la ofensiva ante la tortura del trabajo, que destaca especialmente su coraje y su talento, que guardan una energía liberadora añadida en lo artesano de sus métodos, que el solitario basó su fuerza en un espíritu del hazlo tú mismo, capaz de transformar materiales cotidianos en utensilios con los que burlar constantemente a la autoridad, que quizás el solitario termine por ser un cómplice popular de aquellos que pertenecen a la tradición del bandidaje y alimente la leyenda, que ahí está, a pesar de toda la pobreza de nuestra actualidad, una actualización potencial del mito emancipador del bandido. ¿Y qué piensan de las acusaciones contra Julien Coupart y sus amigos de Tarnac? Que sea cual fuere el resultado de la investigación criminal, entre comillas, que les atenaza, quisiéramos dejar claro que negamos la legitimidad de la dominación a la hora de monopolizar el lenguaje y el significado de las cosas, que hacemos constar nuestro repudio absoluto a la acusación de vocación de terrorismo y que insistimos en que una acción que se ha limitado a reducir la sacrosanta velocidad de unas decenas de trenes no es ni puede ser terrorismo sino sabotaje. Que ni el Estado francés ni ningún otro tienen derecho a hablar de terrorismo y de violencia cuando desde que el mundo es mundo el poder chapotea en la sangre que vierte a cada movimiento. Que terrorismo es la guerra y la economía, los proyectos de jornadas de trabajo de 65 horas y de jubilación a los 70 años. La destrucción de las ciudades y la turistización del mundo. La sociedad industrial que se devora a sí mismo. Los códigos penales que se endurecen hasta lo absurdo. El vacío vital. La tristeza y el miedo. Que violencia son las relaciones sociales capitalistas y las leyes y la ideología que las defienden y justifican. Tarnac, Francia. Pero, ¿qué piensan los surrealistas de los 7 jóvenes que han sido detenidos, apaleados y después encarcelados en Madrid el 10 de diciembre pasado, el año pasado, por levantarse airadamente contra el asesinato de otro joven, Alessandros Grigoropoulos, a manos de la policía en Atenas? Que nos gustaría declarar que si los 7 de Madrid son adolescentes inadaptados y marginales, como dijo la prensa al día siguiente, nosotros también lo somos, porque de ninguna manera vamos a aceptar que se intente aislarles insistiendo en su juventud y en su pasión como si se trataran de una enfermedad o un estigma que debería repelernos. Y si ellos son antisistema, nosotros también lo somos, porque son este sistema, esta economía y esta cosa que la publicidad llama vida cuando es supervivencia, los que anteponen el planeta entero a sus intereses, los que clausuran la existencia con muros y pantallas, los que se encarnizan en destruir sistemáticamente todas las condiciones materiales y humanas para que nada resurja de las cenizas de su infierno industrial. Y, en fin, si ellos son acusados de terroristas y violentos, nosotros tampoco, porque son la violencia entre los hombres y el terror contra el mundo que monopoliza el Estado y produce la economía, los que pretenden, estos 7 jóvenes, y pretendemos nosotros, abolir de una vez para siempre en este verdadero apocalipsis que ya se nos ha venido encima y que es también nuestra última oportunidad. Y termino. ¿Y qué piensan los surrealistas del Rapto? Que es un periódico pensado para acompañar a la salamandra y para que no decaiga la liquidación social. Y ya está. ¿31 minutos? Eso sí que tiene mérito. Perdona, habíamos pensado hacer las dos intervenciones sí. Seguidas y luego hacer el debate. Sí. ¿Vale? No por nada. No cortar a nadie. Yo, si os parece, si nos parece así un poco teatral, me voy a poner ahí porque me distraigo un poco con la gente que entra y sale y se me... Se me va un poco la olla, ¿vale? Yo me siento también por ahí. Bueno, que yo soy Juancho Estebaranz, he venido desde el País Vasco, desde Bilbao, un poco para compartir con vosotros y con vosotras las reflexiones sobre este libro, que es Los pulsos de la intransigencia, que habla de tres conflictos y por eso tiene este trébol, se puede ver, ¿no? Este trébol de tres hojas que simplemente sugiere la imagen pues más esperada, ¿no? Que siempre estamos intentando buscar un trébol de cuatro hojas, por lo tanto que aunque hablemos de tres luchas pasadas, estamos pensando en ellas o pensando sobre ellas para hacer esa cuarta, ¿no? Está claro que este libro salió a finales del año 2008, a principios del año 2009, y en ese momento la lucha antidesarrollista, la lucha anticapitalista que estaba y que está delante, es esa oposición ahí en el País Vasco contra la extensión y con la aparición de las líneas del tren de alta velocidad, ¿no? Por lo tanto, es un libro que está pensado para actuar y para que pueda servir de conocimiento y también de inspiración para seguir haciendo cosas. El origen de este libro son unos artículos que fueron pedidos, de alguna manera, sobre estas luchas, porque sobre estas luchas la gente que se había incorporado en nuevas generaciones de lucha desconocía, ¿no? Desconocía un poco las claves de esos conflictos y las únicas imágenes que tenían sobre esos conflictos que se tienen, pues son manifestaciones, digamos, los actos más sonados, ¿no? Los actos que han realizado algunos grupos armados en algunos de esos conflictos, pero se perdía por el camino, no solo los grupos armados, sino también, por ejemplo, en el conflicto de Itoiz, pues un grupo de acción directa no violenta que hace un acto muy espectacular, ¿no? Pero, por supuesto, la riqueza y la profundidad y la capacidad de ofensiva que han tenido estos conflictos es porque han sido mucho más que todo eso, ¿no? Son tres luchas, una es sobre la central nuclear de Lemóniz contra la central nuclear finalmente de Lemóniz, porque había más proyectos. Otra es una pequeña autopista regional, digamos, que conectaba la capital de Pamplona con la capital, o sea, la capital Pamplona, la capital de Navarra, con la capital de Guipúzcoa, Donostia, en los tramos que no estaban construidos. Y la última es esa oposición contra la edificación del pantano en los montes pirenaicos de Navarra, en el pueblo de Itoiz, aunque invadía más pueblos, inundaba más pueblos. Y bueno, decimos, evidentemente el hilo que hay entre esos tres conflictos es que son oposiciones que tienen como común que son oposiciones de tipo medioambiental, ¿no? Lo nuclear, la temática de la movilidad, la temática del agua y de la vida rural, etcétera, ¿no? Pero no solo eso, los tres conflictos lo que hacen son conflictos que pueden tener ese origen, pero que partiendo de esos orígenes se convierten en centrales en su tiempo político y en su tiempo militante. Quiero decir que son conflictos que por la habilidad en la creación de esa oposición se convierten en obligatorios para que se posicionen los diferentes agentes políticos y también condicionan el tiempo militante porque el resto de colectivos y de movimientos que están en conflicto tienen que confluir o que opinar sobre esos conflictos o participar. Otra cuestión también sobre estos tres conflictos, el primer conflicto contra la central nuclear de Lemóniz, oficialmente la construcción empieza en el año 73, hasta el año 76 no hay una gran oposición, que llega hasta el año 83, 73-83, digamos que podemos llamarlo la década de los 70, ¿no? El siguiente de los conflictos, el conflicto de Leizarán, del Valle de Leizarán, que es ese valle que se quiere cruzar con esa autovía, desde el año 85 al año 92, por lo tanto estamos hablando de la década de los 80, principios de los años 90, y el conflicto de Itoiz, que aunque se inicia intermitentemente en los años 70 también, pues llega, finaliza por lo menos la fase contra el llenado del vaso del pantano en el año 2002. Por lo tanto, desde el año 73 al año 2003 estamos hablando de 30 años que podemos recorrer lo que es la historia de militante de Euskal Herria y también cómo ha ido cambiando no solo esa historia militante y esa historia política, que es la historia que está enfrente, sino también cómo ha ido cambiando el proyecto del capitalismo a través de 30 años. Porque no es lo mismo oponerse ahora cuando tenemos que sufrir un capitalismo verde, un lavado verde de las empresas más agresivas y que hace 30 años estaban consideradas como tales, ¿no? Bueno, pues que no es lo mismo hacerlo ahora que incluso el discurso oficial habla de sostenibilidad a hace 30 años que hablaba de una forma mucho muy distinta, que estaba ese ciclo nuclear que era, bueno, pues casi la metáfora del proyecto de muerte del capitalismo. Por lo tanto, acompañando esos tres conflictos, acompañamos todos esos cambios. ¿Por qué queremos acompañarlos? ¿Por qué quiero acompañarlos? Y digo queremos a veces porque yo estos textos los he han partido de unos primeros artículos, como os decía, pero después de discutirlos con mucha gente en entornos militantes, como puede ser las diferentes acampadas del TAP, cuando fueron saliendo los textos, he ido incorporando, por supuesto, aportaciones, visiones, correcciones a algunas de las afirmaciones que había en el primer esquema, y de tal manera yo lo considero también, en cierto modo, un texto bastante colectivo, desde el punto de vista, como os decía, de crear un libro como herramienta de reflexión y de lucha. ¿Por qué referirnos, por ejemplo, a estas luchas, evidentemente, que ya han pasado, y no a las luchas que son presentes? Pues yo creo que las luchas del pasado, intentando aprender de toda su complejidad, podemos ver que ningún tiempo pasado fue mejor. Que todas las personas y los colectivos que estaban metidos en los conflictos aquellos no es que vivieran en un tiempo mucho más simple, ¿no? Los años 70, en el cual la conflictividad obrera y la confluencia de las diferentes violencias populares, armadas, etcétera, hacen que se pueda parar proyectos tan megalómanos como una central nuclear, ¿no? Hay que intentar sumergirse en la lógica interna y en los tiempos militantes para ver que nadie lo ha tenido más fácil ni más difícil que lo tenemos ahora. Que en un conflicto, en una oposición militante, hay muchas cosas que intervienen. Intervienen tu propia decisión, intervienen tu inteligencia en crear estrategias y alianzas con otros grupos, pero también intervienen cambios políticos en las instituciones que tú desde los movimientos no los determinas, ciclos económicos y políticos que pueden ser tu aliado o tu enemigo, golpes de suerte, intervenciones de grupos externos, por decirlo de alguna manera, al conflicto, que dan un golpe de mano y de pronto la situación está en un punto de no retorno. Por lo tanto, nadie ha estado en los gloriosos, por ejemplo, 80, cuando allí en Euskadi había una gran conflictividad juvenil, ocupa, una cultura punk, y entonces sí que lo teníais fáciles, ¿no? Porque entonces sí que se podía luchar y... No. En todo momento las cosas no han sido ni más fáciles ni más difíciles. Y por eso un retrato simplificado de todos estos conflictos no nos ayuda en nada. Qué es lo que ha quedado. Y lo que hay que intentar es trasladar no esa incertidumbre o ese tiempo en el cual vives para que veas, bueno, pues por dónde puedes tirar o no, dónde aciertas, dónde fallas, ¿no? Yo creo que ese es el cuerpo del, del proyecto de este libro. También llegamos a una serie de conclusiones para aplicarlas a las luchas en las que estamos ahora. Las conclusiones no son las que a mí me hubieran gustado. Yo soy una persona que históricamente estoy vinculada a las propuestas anticapitalistas, asamblearias, etcétera, y me gustaría sacar unas conclusiones en las cuales estuvieran muy acorde con mi proyecto político y los que yo he podido apoyar a lo largo de los tiempos, ¿no? Pero hay que sacar unas conclusiones con lo que hay. No vale hacer trucos, y el truco histórico más fácil desde una historia ideológica es escoger los hechos que a mí me interesan, ponerlos en fila y, como decíamos antes en la barra, A más B es igual a C. Pero es que no solo había A más B, había otras 26 letras flotando, ¿no? Y todo eso, como os decía, es lo que hay que ver, y cuáles son las cosas comunes y cuáles son las que podemos incorporar, ¿no? Bien, partiendo de eso y habiendo recorrido los diferentes estos diferentes conflictos, os propongo compartir las conclusiones, pero utilizar las conclusiones para hablar de cada uno de los conflictos, porque si no, nadie tiene por qué saber que cada uno de estos conflictos fueron importantes en su tiempo político y militante de una realidad que está a bastantes cientos de kilómetros, y en una realidad geográfica y unas realidades de tiempo que también ha pasado bastante el tiempo, ¿no? La primera de las conclusiones que yo quiero compartir es que el movimiento social, los movimientos de oposición, están vivos. Y como movimientos cambian. No solo cambian de dos maneras. Por un lado, los movimientos, aun teniendo una idea fundacional, por ejemplo, parar la central nuclear de Lemóniz, que no se haga la autopista, que no se haga el pantano, aun teniendo esos objetivos, las estrategias van cambiando y se van adaptando a esa relación con lo que tienes enfrente, a la capacidad de alianzas, a tu capacidad y saber bailar, ¿no? Digamos, con todo eso, y de un proyecto que puede empezar de una manera, aun teniendo esa intransigencia contra ese punto final, las diferentes vicisitudes y circunstancias hacen que todo eso cambie, y eso también, evidentemente, se inscribe en esto que os decía de reflejar que un movimiento social está vivo, que no es esa foto fija de la manifestación de 100.000 personas en julio del año 76 y la foto de otra cuestión, ¿no? Es todo mucho más complejo, y esa complejidad nos tiene que dar fuerzas para lo que tenemos delante, ¿no? Ejemplificando, la central nuclear de Lemóniz es un proyecto nuclearista que surge en la primera mitad de los años 70, y es un proyecto que está en correspondencia con una nueva industrialización. Cuando empieza, digamos, esta bajada de acumulación de capital, etcétera, con esto que han llamado la crisis del petróleo del año 73, pues no se les ocurre otra cosa a los señoritos que tenemos que aguantar allá que doblar la apuesta, como están haciendo ahora, ¿no? Y entonces dicen, bueno, nosotros vamos a salir de esta crisis estimulando un nuevo ciclo industrial, y va a estar basado en la industria pesada química de transformación, y empiezan una serie de proyectos. Uno de ellos es las centrales nucleares, que había 5 centrales nucleares para que aporten energía a esos grandes complejos industriales. Bueno, también hay una autopista que se hace desde Bilbao, desde el puerto de Bilbao hasta Barcelona, para que salgan todas las mercancías, y una serie de proyectos e impulsar pues las nuevas fábricas. ¿Qué se encuentra enfrente este proyecto del capital? Se encuentra al movimiento que existe en el año 73, que no es el movimiento ecologista, porque el ecologismo, por lo menos en el País Vasco como tal, no nace hasta el año 82 83. Aunque hubiera unos que se llamaban el grupo ecologista de tal, no en alguna ciudad. No existe como un concepto social, ¿no? Y por supuesto como una realidad militante, para nada. El movimiento vecinal lo primero que hace es oponerse a una gran planta que se va a hacer de para hacer abonos nitrogenados al lado de unos pueblos, unas ciudades que son Baracaldo y otras que ya estaban al lado de los altos hornos, etcétera. O sea, era la agresión sobre la agresión medioambiental, y encima se hacían en los espacios que estaban vacíos, que eran concomitantes, que estaban pegados a donde se habían creado las viviendas para alojar a la gente que estaba en los altos hornos, etcétera. O sea, que era una cuestión de saltar necesariamente contra esas familias. Hay dos grandes proyectos, ese proyecto, y hay otro en la otra parte, bueno, sabéis, en la ría de Bilbao, de Vizcaya, es la que está industrializada, al otro lado también hay poblaciones obreras, y ahí se quería poner nada menos que una gran planta de insecticidas de la Dow Chemical, que era la que hace la gente naranja en la guerra de Vietnam, que está entonces, entre otras cosas, ¿no? Bueno, se quiere poner una gran planta de insecticida. Y el movimiento vecinal, utilizando las armas movilizatorias que tiene y que sabe y que le son propias, consigue paralizar esos proyectos. ¿Cuáles son los recursos del movimiento vecinal? Pues pedir un estudio paliativo, hacer grandes movilizaciones de masas, recogidas de firmas. Pues esas son las cosas que han hecho las asociaciones de vecinos, de vecinas, ¿no? Y consiguen pararlos. Evidentemente, otra cosa que hay que decir aquí es que ningún movimiento está exento de participar de su tiempo movilizatorio y su tiempo político. Si las grandes manifestaciones contra la planta de la Cefanitro, que se llama, de estos abonos nitrogenados, no hubieran coincidido con el ciclo de movilización obrera que empieza allí en el año 74 hasta el año 76, lo más conocido sería los seis muertos obreros con los cinco de Vitoria y el de Vizcaya que se hacen en las luchas contra los convenios del año 76. Bueno, si no hubiera coincidido con eso, evidentemente no hubiera habido grandes manifestaciones, pero posiblemente si no hubiera habido también movilización vecinal, esas grandes movilizaciones obreras contra los convenios no hubieran sido lo mismo. Los movimientos participan de su tiempo militante y político. Esa es otra de las conclusiones. ¿Por qué os digo esto? Porque la central nuclear tenía unos dueños, que eran una empresa que se llamaba Iberduero, que, como os digo, pues ahora es Iberdrola, que se fundó con Iberdrola, y es la gran buque insignia de las energías renovables. Tócate las narices, Roque, ¿no? Bueno, Iberduero evidentemente tenía unos dueños, que era la gran oligarquía financiera vasca, muy relacionada con el franquismo. Y la gente del movimiento vecinal se moviliza y resulta que le para la planta de nitratos y le para la planta de la Dow Chemical en el otro lado. Por lo tanto, cuando dicen que van a hacer las centrales nucleares los mismos señoritos que son dueños del Banco de Vizcaya, del Banco de Bilbao, lo que sea ahora BBVA, dicen, pues no la vais a hacer. Y el movimiento vecinal es el que empieza la oposición y el que consigue sacar pues a 125.000 personas y un poco menos otra vez en el año 76 y en el año 77, un poco menos, alrededor de 100.000, que para una población del País Vasco que por entonces podía estar en 2,5 millones, pues es una y con la imposibilidad de ir de una punta a otra ahora en coches, etcétera, es una cifra enorme, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos del movimiento vecinal? Los mismos de los de antes. La central nuclear no tiene los permisos suficientes porque se ha hecho tomando atajos. La central nuclear no tiene un plan de evacuación porque está al lado del área metropolitana de Bilbao, y cómo vas a sacar a 600.000 personas en un que es a 20 kilómetros en línea recta, aunque hay montes en medio, ¿no? ¿Cómo vas a evacuar a 600.000 personas sin un plan? Esos son la central nuclear, o el proyecto nuclearista está relacionado con el imperialismo americano, que era, estamos hablando de mitad de los años 70, ¿no? Son ese tipo de argumentos y ese tipo de recursos, grandes manifestaciones, recogidas de firmas para que la Diputación lo firme, y las otras proyectos de centrales nucleares, con este tipo de argumentación, los ayuntamientos mismamente los paralizan. ¿Cuál es la apuesta de la empresa Iberduero? Utilizar los hechos consumados, empezar a hacer obras a todo trapo. Creo que nos suena de lo que está pasando ahora, ¿no? Y para ello se cree que puede sobornar al contingente obrero, da grandes sueldos, etcétera, ¿no?, para que la gente vaya a currar a tope allá. Bueno, llegamos al año 77 y, como os decía, ¿no?, de la complejidad de todo, aparece una nueva generación militante, ¿no? No aparece de la nada, se va formando durante los años. Es una generación militante que ya conoce otro tipo de argumentos. Han aparecido los primeros grupos feministas, grupos de apoyo a Koppel, el nacionalismo revolucionario allí deja de ser un grupo pequeño para ir muy, muy hacia arriba. Hay otro tipo de argumentos, etcétera, ¿no? Y esa generación toma el relevo al movimiento vecinal, que por su propia forma de luchar, cuando se empieza a hacer la legalidad democrática en los nuevos ayuntamientos, va perdiendo, digamos, argumentos o sus formas movilizatorias no son tan incisivas, ¿no? Claro, los argumentos de los nuevos antinucleares, no estamos hablando todavía de ecologistas, de los antinucleares, tienen que ver con ellos mismos, con ellas mismas, ¿no? Quiero decir, ¿por qué nos oponemos a la central nuclear? También parte una insatisfacción, ¿no?, de que estas manifestaciones tan grandes, en realidad, uno me decía, es que iba hasta mi madre. Sin meterme con las madres, pero quiero decir que no compartía, evidentemente, pues esos argumentos de prevención que eran los que movilizaban a su señora madre. Entonces, ¿qué argumentos son los que tiene la nueva generación de a partir del año 77, 78, ¿no? Pues dice, la central nuclear es un proyecto que requiere una sociedad centralizada, ¿no?, por la misma forma de la energía centralizada, etcétera, y nosotras queremos una sociedad descentralizada, autogestionaria, es el tiempo de las comunas también, etcétera, ¿no? La energía nuclear, por su propia configuración, exige un estado policial, aunque solo sea para crear las condiciones de seguridad alrededor de una central nuclear. Y nuestra sensibilidad es antirrepresiva, ¿no?, toda esa represión que hubo a partir del año 70. Esos son, y evidentemente, nuestra forma de funcionar es asamblearia, porque también es la forma de cómo se articulan los movimientos, es anticapitalista. Y a partir de ahí, los comités antinucleares se forman a principios del año 78 y toman el relevo. Pero ya no estamos hablando de esas manifestaciones que quedan en los libros de historia de 100.000 personas. Estamos hablando de manifestaciones primero de 30.000, etcétera, ¿no?, para llegar a manifestaciones en las cuales, en el periodo del pulso más fuerte, llegamos a estar, porque entonces yo en ese segundo periodo ya estaba allá, como máximo 15.000 personas, y a partir del periodo de clandestinización que nos obligan, estábamos 5.000 personas. Por lo tanto, no es decir que era una oposición ya de masas, de cientos de miles, que lo teníais muy fácil porque todo soplaba a favor. No es cierto. Lo que pasa es que hubo otras destrezas, otras concurrencias de otras fuerzas. Lo dejo ahí, el tema de la central nuclear. Leizarán, me sirve para hablar de que el movimiento social como tal, o lo que yo considero como movimiento social, es un movimiento muy rico y que tiene la concurrencia de grupos sociales y de grupos políticos que tienen intereses encontrados. en el encuentro, pero también en la confrontación. Esa autopista iba de Pamplona a Donostia, San Sebastián, pasando por uno de los pocos valles vírgenes que quedaban. Unía dos tramos de autopista, etcétera. Por las características de los que construían la autopista, les parecía mucho más fácil, mucho más barato pasar por esos valles que estaban vírgenes para pagar menos indemnizaciones, para no desplazar, porque el otro ya estaba lleno de otras infraestructuras más obsoletas, etcétera. ¿Esto qué hace? Moviliza a grupos sociales y grupos y sensibilidades políticas y sociales muy distintas. Vamos de un lado a otro. Evidentemente, la población que vive en esos valles, que quiere seguir manteniendo su modo de vida. En las villas de alrededor, que ya estaban industrializadas, sabéis que en Guipúzcoa son ciudades pequeñas de 15.000 habitantes, pero todas también con sus pequeñas industrias. La gente no vive del campo principalmente, sino que trabaja en la industria y luego a lo mejor tiene huerta o no, pero trabaja en la industria. Y que iban a esos valles, evidentemente, como lo que se llama ahora un pulmón verde, ¿no? Iban a bañarse en las pozas que quedaban, etcétera, a que fuera solaz, a darse unos paseos, y no les interesaba que se destrozara todo eso, digamos, a la gente que estaba al lado. Resulta que también a los propietarios de los talleres no les interesaba que se hiciera otra autopista. ¿Por qué? Porque las vías donde habían colocado ellos sus talleres, pues quedaban desplazadas de lo que iba a ser el foco principal de tráfico. Y a ellos, en todo caso, les interesaba que la autopista pasara por su pueblo, por el medio. Pero, por si acaso, se oponen a todo eso. El pequeño comercio de esas villas, al perder población de paso, también pierde ingresos. Y también esa conjunción de intereses hace que los electos, pues ya estamos en el año 85, y hay ayuntamientos que se han podido presentar las opciones de izquierda que quisieron presentarse a esas elecciones municipales del 79, del 83, etcétera, los electos de izquierda y también de no izquierda, con una sensibilidad nacionalista no rancia, pues se opongan a todo eso. Y también los grupos ecologistas que ya han ido surgiendo a partir después de ese conflicto, pero pequeñitos grupos que están en las capitales de provincias se suman a esa oposición, y toda esa riqueza del movimiento es la que empieza desde el año 85 a montar un ruido contra esa que no deja de ser un tramo de autovía en una provincia. Quiere decir que no parecería que tuviera que ser tan importante o que movilizara tanto políticamente y que involucrara a todo el País Vasco finalmente en ese pulso, ¿no? Y a ese contingente de gente raras se le suma también otra gente rara, que es gente que proviene de esos movimientos asamblearios como los antinucleares, y otra gente que son los que a mediados de los años 80 impulsan un nuevo ciclo un ciclo movilizatorio, que son las primeras ocupaciones, los grupos antimilitaristas que ya salen del armario de la coherencia semicristiana para intentar hacer política en la calle y política de movilización, otro tipo de grupos antimilitaristas. Bueno, pues toda esa generación que yo me he atrevido en otro texto, en otro libro, a llamarnos tropicales y radicales, ¿no? Que creas todos esos nuevos espacios también de convivencias relacionales, radios libres, fanzines, bueno, una cultura que parte de eso todavía queda, ¿no? Como legado, y hay algunas cuestiones que nosotros hacíamos entonces que todavía se siguen haciendo de parecida forma. Cuando empiezan las obras, una vez más, hay una oposición. ¿Cómo es la forma de desmontarlo? Cuando empiezan las obras, empezar las obras, movilizar al empresariado más afín políticamente, quiero decir, a empresarios que son parte de los partidos políticos que están en el gobierno y que se aprovechan se apropian de ese dinero público a través de acometer las grandes infraestructuras. a través de ese empresariado afín, comenzar a macha martillo las obras. ¿Qué pasa entonces? Estamos en el año 89. No sé si os sonará, pero entonces estaba pasando una circunstancia. Acaba de pasar una circunstancia muy parecida a la que posiblemente vayamos a vivir en el País Vasco en el año 2010, que es la negociación de ETA militar, de ETA, el grupo que queda ahora, no ETA, de los grupos armados que había o de las diferentes ramas de ETA, negocian en Argel, se acaban de romper las negociaciones con el Partido Socialista y eso impulsa a todas esas fuerzas sociales y políticas que estaban alrededor de ese proceso de negociación a buscar en el conflicto de Leizarán un nuevo lugar donde hacer un pulso político y de movilización contra las fuerzas políticas y sociales que habían promovido el fracaso de aquella negociación política, ¿no? Y esto modifica completamente los modos de aquella historia, ¿no? De lo que eran grupos locales que tenían toda esa riqueza y esa complejidad. Pues por ejemplo, la gente que yo podía estar por allá, pues teníamos consignas tipo la hostia 120 es mucho más potente, hasta entonces no corrían más los coches, y que evidentemente no tenían nada que ver con otro tipo de argumentos que utilizaban los comerciantes o lo que fuera, pero eran grupos locales que, en función de que en un sitio había un Gasteche o que había más fuerza de los electos o lo que sea, en cada sitio era distinto, pero esa riqueza le daba una gran fuerza. ¿Qué pasa? Que a partir de esa incorporación o esa decisión de convertir esto en una arena de un pulso político distinto al original, ¿no? A este original, se ponen encima de la mesa nuevas formas de hacer política movilizatoria. Y no hablo tanto de... Por ejemplo, es que hablar de esto en el año 2010, pues después de que llevamos padeciendo 20 años de este tipo de cultura, es un poco de chiste, ¿no? Pero hay una coordinación en la coordinadora antiautovía. Ahí surge una especie de jerarquía informal que se convierte en una jerarquía formal. Y esta jerarquía formal impulsa cuestiones que para nosotras entonces eran muy raras. Por ejemplo, encargan un vídeo para explicar por qué no es bueno ese proyecto. Para entonces nadie había encargado un vídeo, ¿no? Bueno, eso era un poco extraño. Pero lo que se hace es, eso es un ejemplo tonto, pero lo que se hace es centralizar esa lucha, centralizar los recursos comunicativos. Por ejemplo, se empiezan a sacar unos carteles que son siempre iguales en todos los pueblos, y no solo es el cartel, sino es el cartel, el vídeo, el tal, el cual. Con lo cual, lo que era un movimiento social que reunía toda esa riqueza de diferentes intereses, incluso contra el mismo proyecto, se convierte en lo que son los movimientos de sucursal, ¿no? Que hay una inteligencia creativa y política que genera una propaganda, unos conceptos de propaganda, y tú te conviertes en una sucursal que te viene de allí y dices, bueno, claro, esto después de padecer 15 años de ONGs o 20 años, pues es un chiste, ¿no? Pero entonces es todo un golpe, ¿no? Un golpe, o sea, un golpe, un impacto, ¿no? De cómo cambian las formas movilizatorias. Y se crean también los grupos locales y los grupos de alrededor hacen que lo único que tengas que hacer es poner la pastillita del vídeo, pegar el cartel que te ha mandado el creativo que ha dibujado eso y recaudar dinero para pagarles, evidentemente, porque hacer un vídeo y que te dibuje el creativo siempre tiene gastos, ¿no? También se hace ese comité crea una alternativa, pero claro, la alternativa, ¿quién la hace? Los técnicos. Resulta que se encarga a unos técnicos que igualmente trabajan, técnicos de izquierda que vienen del movimiento vecinal, etcétera, pero que igualmente trabaja para el Ministerio de Obras Públicas que para ti, ¿no? Y esos técnicos crean una alternativa técnica que se explica en ese vídeo, que se escriban esos folletos, que tú tienes que pagar y pegar, ¿no? Por lo tanto, el concepto de movimiento social desaparece para crear un movimiento sucursalista. Lo dejo ahí. En el pantano de Joyce es la lucha más larga. Ese pantano, para que veáis, la primera vez que hubo un diseño de hacer un pantano ahí se hizo cuando la dictadura de Primo Rivera, años 20 del pasado siglo. Pero hasta los años 70 no se dijo que se iba a hacer ese pantano. En una línea muy parecida se crean unas alianzas que lo que hablan, bueno, se consigue disipar la idea de que quieran hacer ese pantano. Y es ya en los años 80 cuando ese pantano se pone encima de la mesa por la fuerza modernizadora que ha destrozado, digamos, gran parte del territorio, que es el Partido Socialista, que lo que quiere hacer es acabar esa modernización de, o sea, es implementar el proyecto capitalista, ¿no? que viene, que padecemos ahora. Entonces, en los años 80, en la mediados de los años 80, quizá lo que más recordemos es, por lo menos allí, a nivel de esos recuerdos, es las luchas de los obreros industriales contra la reconversión industrial, astilleros. Pero aparte de eso, hubo también una oposición en el campo. El campo estaba sufriendo la transformación que le ha destrozado y que le ha hecho mierda ya con la comunidad europea esta, y hubo muchas oposiciones. Hubo muchas oposiciones, había todas las semanas diferentes sectores de agricultores, de ganaderos que iban a Madrid, que lo paralizaban, etcétera. Hay que recordar esos años de la primera mitad de los años 80 también como una oposición a la destrucción de ese modo de vida rural, ¿no? Y eso yo creo que también es un ejercicio de memoria que hay que seguir haciendo, ¿no? De todas esas movilizaciones que hubo. Igual que lo que querían hacer en Itoy, se estaban haciendo en Riaño. Fue una cosa muy importante en los años 80, ya casi nadie se acuerda, aquí en el pre-picos de Europa. Y eso movilizó también a las gentes de los pueblos, trajo a los ecologistas de ciudad, etcétera, y se realizaron una serie de acciones que se llamaban entonces los tejadistas, les llamaron, que se subían en los tejados de los pueblos, eso sobre todo los de ciudad, que para eso no tenían que trabajar todos los días y se podían quedar allí en los tejados una semana subidos. Pero bueno, la gente de Itoiz, la primera de los años 80, que era la gente, articula una defensa alrededor de los de la defensa del medio rural, etcétera, y va aprendiendo, se desplaza a Riaño y aprende un montón de todas las gentes que están allí luchando, etcétera, ¿no? Y va viendo cómo puede ser. Pero también esto cambia. La derecha navarra, que ya está en el poder, cambia el discurso del pantano y empieza a hablar de la solidaridad y de que los valles pirenaicos de Navarra tienen que dar al sur de secano de Navarra, le tienen que aportar el agua, la solidaridad entre Navarra, el canal de no sé qué, y eso también hace que el movimiento contra ese pantano tenga que modificar su propio discurso y va abandonando esa línea de queremos seguir viviendo como estamos ahora, ¿eh? De la defensa del entorno, no solo natural, sino humano, y sobre todo humano, y empieza a generarse un discurso dentro de lo que son esas fuerzas de oposición que ahora ya está recuperado, porque sería, digamos, lo que sería esa nueva cultura del agua que se cooptó, que se tragó el Partido Socialista después de las manifestaciones contra el trasvase del Ebro, ¿no? Pero en el año 95, figuraos, bueno, esto va surgiendo y claro, ¿cuál es siempre lo que quieren hacer? Si hay una oposición, lo que hay que hacer es obstinación. Vamos a hacerlo por nuestras santas narices. Empiezan las obras, etcétera, y toda esta táctica de hablar de la nueva cultura del agua, de poner recursos en la Audiencia Nacional, bueno, perdón, en las audiencias provinciales, etcétera, etcétera, de lo que es el toda esta historia. Ya empieza a principios de los años 90 esto del capitalismo verde, entonces ya se pueden hablar de argumentos como no vais a destrozar una zona natural que tiene no sé cuántas aves, que tienen estos hábitats, ¿no? Y ese discurso también se desplaza de una nueva cultura del agua a una especie de defensa del paisaje y de la fauna. Pero todo esto se demuestra que es, bueno, no llega a gran puerto y hace que una nueva incorporación de militantes y una nueva generación de militantes se sume. ¿Cuál es esa nueva generación? Para que veáis que todo va cambiando. Es una generación que ya proviene de el ciclo de principios de los años 90. Estamos en el año 94-95. ¿Qué ha pasado antes? La insumisión, que produce no solo el optimismo de haber roto el servicio militar, sino que también pone encima de la mesa otro tipo de posibilidad de recursos, ¿no? De recursos en el sentido de otro tipo de acciones, etc. Allí hay en Pamplona una gran ocupación que es la del Euskal Jai, un frontón, etc. Y alrededor de esa ocupación, lo que eran los ambientes ocupas más pequeños se vigorizan. Hay un grupo de mujeres muy importante que está en Pamplona dando un toque lila bastante interesante a esa ocupación. También se desplazan hacia allá. Y los viejos hippies, no eran tan viejos, ahora son más, pero bueno, que se habían ido a poblar esos, con las comunas, esos valles navarros, retornan a la lucha porque ya esos valles navarros se los quieren merendar. Entonces, esta gente proviene del principio de ese, cuando yo he hecho esa caricatura de cuando el movimiento de objeción sale del armario, etcétera, pues estos todavía eran de los que estaban en el armario, quiero decir que hablaban de coherencia, por eso se fueron a vivir al campo, ¿no? A crear comunidades libres, porque era un proyecto de coherencia. Y esta gente aporta pues también toda su sabiduría militante de 20 años antes. Y entre la oposición local, los grupos urbanos que provienen de las ocupaciones y que tienen esa cultura de proveniente sobre todo del ciclo de insumisión, los neorurales hippies que están por allá y que vuelven como los viejos rockeros a la carga, pues se monta una nueva oposición que será la que esté frente a ese monstruo de cemento que quieren hacer entonces. Lo dejo aquí. Otra conclusión, solo son tres, ¿eh? Otra conclusión, el uso de la violencia. El uso de la violencia es muy importante en estos conflictos, los usos de la violencia. En cada uno de ellos es distinta la violencia que se ejerce, porque esa violencia está inscrita en su tiempo. Estamos demasiado acostumbrados, yo lo digo aquí en este texto, a pensar en la violencia política en términos de rechazo ético o de aceptación comunitaria, porque estamos porque somos de esa comunidad o lo que queramos, ¿no? Sobre todo ahí en el País Vasco. ¿Cuándo hay que pensar en la violencia política dentro de su tiempo histórico? ¿Cuáles son los usos? Y hay que pensar sencillamente en qué es uno de los recursos movilizatorios que se han utilizado y pensar en ellos en esos términos. La caricatura de lo que pasó en la central nuclear de Lemóniz es que, como sabéis, en el año 81 y 82, ETA militar da muerte a los dos, al primer ingeniero jefe de la central nuclear, y después ponen otro y en el año 82 vuelve a morir, y que eso hace un cierre empresarial y ya se paraliza, sin tener que quitarle toda la importancia que tuvo todo eso. Hay que recordar que el uso de la violencia por parte de ese tipo de violencia, por parte de los grupos armados que había entonces, empieza con el inicio de las obras, con las primeras. En el año 73 se coloca el primer artefacto a excavadoras, mucho antes. Entonces, y que la violencia era un recurso, ese tipo de violencia armada, digamos, muy amplio, utilizado por muchos grupos, cada uno con sus características, y que se utiliza durante todo ese proceso de oposición, y eso no hace que haya grandes desafecciones o que sea un impacto, ¿no? porque es parte de la cultura política de los años 70, por lo menos allí, ¿no? ¿Qué grupos intervienen? Pues había un grupo que se llamaba ETA Político-Militar, el grupo más grande que surge de la ruptura de ETA Quinta. Bueno, vamos a entrar aquí en estas cosas, pero es un grupo que se podría... Que responde un poco a unas características parecidas a lo que podría ser este Partido Comunista Combatiente que podía haber en otros lugares, ¿no? Una concepción más política, etcétera. Entonces, ¿qué tipo de acciones hacen? Pues sobre todo hacen grandes explosiones en cadena en las oficinas bancarias de los dueños, esto que os he dicho que era el Banco Bilbao Vizcaya, etcétera, pues hacen explosiones en cadena en diferentes ciudades, etcétera, ¿no? Ese tipo de acciones que podrían ser las más características, ¿no? ¿Qué otros grupos hay? Ya hemos dicho, ETA Militar hace una gran campaña, digo una gran campaña por el coste también humano que tiene para este grupo contra los transformadores locales que tiene esa empresa, y también hace algunas incursiones contra la propia central nuclear. Consigue volar el cofre del reactor en una ocasión. En el año 81-82 realiza estas acciones que os he dicho. ¿Pero qué otros grupos más intervienen? Los comandos autónomos intervienen con la cultura política que tienen, una cultura más de acción-reacción, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, esto es un ejemplo, hay más intervenciones, cuando la Guardia Civil asesina a una miembro del Comité Antinuclear de Donostia en el año 79, el Día de la Tierra, le mata en Tudela, Gladys del Estal, esta chica de Donostiarra, pues ese mismo día el comando autónomo que hay en la zona de la central nuclear vuela las torretas que dan suministro eléctrico a esas obras de la central nuclear, ¿no? Porque es una acción inmediata de reacción sin ningún tipo de, digamos, de proyecto o jerarquía intermedia, y que tendrá muchos defectos, pero también tiene la oportunidad de poder responder inmediatamente, ¿no? Pero luego, como este conflicto es largo, en el año 82-83, cuando ya el Partido Socialista, que accede en el año 82, estamos hablando, por lo tanto, del principio de 83, hay una presión por parte de las empresas auxiliares que vivían de la central nuclear, que fabrican piezas, que toda esta industria auxiliar siderúrgica, presiona al Partido Socialista para que no ejecute la moratoria nuclear en la cual se mete el Partido Socialista y que viene en su programa electoral. Y hay un pequeño grupo, bueno, pequeño, hay un grupo maoísta que se llama Iraultza, que hace pequeñas acciones, pero que son acciones dirigidas a un acoso importante a estas pequeñas empresas, y que tuvo su efecto. Cada uno, esa diversidad también en los grupos actuó, pero hablar de la diversidad del uso de la violencia sería también volver a decir que la violencia es determinante, ¿no? Aunque puede tener un peso, evidentemente. Y hay otras dos violencias que siempre quedan en la cartera, la violencia popular, por ejemplo. En aquellos momentos, por ejemplo, las marchas que hacíamos en la central nuclear, yo os doy un ejemplo vivido por mí normalmente, íbamos a la central nuclear y cuando pasábamos por el pueblo que estaba al lado, que estaba la oficina de Iberduero, pues lo tradicional, romper las lunas, sacar el mobiliario y pegarle fuego, o al jeep que estaba allí, y no pasaba nada. No era una cuestión, era parte de un ejercicio, una violencia popular que a veces tenía ese en un entorno de movimiento de masas, a veces tenía pequeños grupos ofensivos que hacían pues sus pequeñas gamberradas, a veces tenía formas defensivas que te atacaba la Guardia Civil en el caso de la central nuclear y se montaban estructuras defensivas para... Y ese ejercicio de violencia no nos lo habíamos inventado los antinucleares. Nosotros aprendimos a hacer eso pues de los conflictos laborales que bueno, pues en el año 78, por ejemplo, pues en el convenio del metal se asaltaron las sedes de los sindicatos que eran súper nuevos, que habían firmado el convenio y les pasó tres cuartas partes de lo mismo, ¿no? Era una cuestión que no era extraña, y es esa violencia informal o popular o inscrita dentro de las movilizaciones es muy importante también, ¿no? Dentro de ese ejercicio de la violencia, y sin darle más peso a la violencia que las movilizaciones de masas, que el trabajo imaginativo en otros campos, ¿no? Y hay una tercera violencia que, si la popular está eclipsada por los grandes fuegos del otro tipo de violencia, que es la violencia obrera. No estamos hablando de... Estamos hablando del sabotaje más cotidiano, que no es el sabotaje de hacer que se perdieran piezas que se hacían, ¿no? De la central nuclear, sino que es el sabotaje del rechazo al trabajo. Y Berduero creía que sobornando a los obreros, dándoles un montón de pasta a las contratas, iba a domesticar y que todo iba a ir hacia adelante. Se equivocó. Cuando hay un montón de trabajo, nadie tiene aprecio a su puesto de trabajo. Sabes que puedes ser un poco más gamberro o gamberra, y si te ponen, si te echan, puedes ir a otro taller o a otro sitio, ¿no? Eso por un lado. Había una movilidad laboral que hacía que las obras pues no avanzaran, por un lado, ¿no? Por cierto, eso es lo mismo que ha pasado, vamos a irnos al 2010, en China. El 18 de febrero ha sido la Noche Vieja, que ellos lo hacen con el calendario lunar, y resulta que las empresas vascas han visto que sus trabajadores chinos, que creían sumisos, porque lo habían leído en algún diccionario de racismo para empresarios, resulta que ha habido una media de un 20 a un 30% de fuerza laboral que no ha vuelto al curro. Por mucho... No han vuelto porque saben que, bueno, pues si no trabajan para los vascos, pues para los yanquis o para quien sea, que está todo el mundo allí. Y eso mismo pasó entonces en ese ciclo de pleno empleo. Otro tipo de violencia obrera, mangar. Pero claro, no como ahora, que como trabajas en una oficina te puedes llevar los folios y unos clips y tal, sino pues bueno, pues otras cosas un poco más valiosas. Había gente más ambiciosa que cogía más y otros menos. Trabajar sin ningún tipo de interés y de acierto, pues allí construían uno y se destruía uno, y porque todo estaba mal, y iban a poner piezas y las habían robado, las habían vendido, o había venido un grupo armado popular y se habían cargado cosas, y eso no avanzaba. Entonces la violencia, cuando pensamos en un ciclo de violencia, tenemos que pensar en todo eso, pero también en esas violencias inconscientes, no inconscientes, que no se consideran oficialmente políticas. Y son políticas porque son desafecciones políticas. En el conflicto de Leizarán, ya estamos en los años 80, mediados de los años 80, finales, en el año 89, cuando empiezan a hacer las obras, ya solo queda allí un grupo armado, que es el mismo que queda ahora, ¿no? Esta rama militar de ETA. Y bueno, pues también hay un uso de la violencia importante, ¿no? Pero no es la de este grupo armado. Este grupo armado, si tú te metes en sitios para que se hacen para cultivar la ignorancia, como Wikipedia u otros sitios, ves que hubo una autopista y que murieron cuatro personas por la acción de... En el año 89, cuando hay una obstinación empresarial que quiere hacer las obras por encima de todo, también se abren dos cuestiones. Bueno, una, vamos a hablar que ya... Por un lado, se generaliza el sabotaje, vamos a decirlo con estas palabras, ¿no? Porque las acciones armadas que hubo fueron contadas con los dedos de los pies, y esos muertos que aparecen en estos sitios tan cerrables, por otra parte, fueron sobre todo unos artificieros que fueron a desarticular una cosa que iba a un cargo empresarial, que es realmente la única acción armada que hubo, fue mandar unos artefactos a los dueños de las empresas de grandes contratas, e intentando desactivarlo murieron tres artificieros, dos artificieros y un inspector, que, bueno, se cuando empiezan a hacerse esos tramos, empiezan a aparecer sabotajes. Varios tipos de sabotaje. Dos importantes. Unos sabotajes que no estaban focalizados, perdón, sí estaban focalizados sobre todo en la zona de donde se estaban haciendo las obras, que actuaban en función de la oportunidad, de la nocturnidad, con medios muy caseros, y en algunos otros lugares bastante alejados, se parecen a acciones como la que aparece en el cartel de esta charla, pues ese tipo de acciones, ¿no?, de contraexcavadoras, cosas pequeñas. Y otro tipo de sabotaje que atacan con botellas explosivas y todo esto, bancos sobre todo, que son acciones simultáneas en muchísimas ciudades vascas y que se realizan el día o los dos días anteriores a que va a haber una gran manifestación que ya se había dado esa incorporación en masa, como os he dicho, a hacer que Leizarán fuera una arena política, una arena de conflicto para otra cuestión política que estaba un poco por encima de todo eso, ¿no? Evidentemente esto nos habla, el primer tipo de sabotaje de grupos antidesarrollistas, todavía no se había inventado la palabra, ¿no?, grupos que están relacionados con ese entorno urbano, autónomo juvenil, asambleario, etcétera. Y la segunda nos habla de otros grupos relacionados pues con una estructura mucho más centralizada, etcétera, y con más capacidad de movilizar personas simultáneamente. Pero hay una tercera violencia que es la que tiene más ruido también a veces, que es la violencia mafiosa. Cuando el sabotaje se generaliza y empieza a generar pérdidas a estas empresas, hay un agente que son los guardias jurados y la Guardia Civil en Navarra, que utilizando políticas de protección propias de la mafia, hacen falsos incendios y grandes sabotajes para cobrar más comisión. Entonces el jefe de la Guardia Civil era Roldán, y bueno, pues son los que más aparecen en los periódicos, porque son grandes incendios que nadie tenía la capacidad de producir, salvo los propios vigilantes que los vigilaban, ¿no? Pero eso solo puede pasar en función de que haya un sabotaje generalizado, si no los guardias civiles y los vigilantes jurados no se ponen a quemar las propias empresas, solo es si evidentemente lo puedes achacar a una fuerza social mucho mayor, ¿no? Hemos hablado de violencia armada, hablamos de violencia militante, vamos a otro conflicto que es de Leitois. Os he dicho que se incorpora esa generación del año 95-96, solidarios con Leitois. Toda esta gente tiene muy prestigiada lo que es la acción directa no violenta. Y están fuera de todos los repertorios de violencia militante y violencia armada, que son lo que pasaron entonces, ¿no?, en los conflictos anteriores y que pertenecen a décadas anteriores. Bueno, los solidarios empiezan a hacer acciones en el año 95 y reciben toda la simpatía de la prensa progresista. Hacen acciones, enladrillan la CHE, que es la Confederación Hidrográfica del Ebro, y sale, pues muy amplificado en el periódico El País o en otros, ¿no? Y se les trata con una cierta amabilidad, porque ya estamos en ese ciclo del capitalismo verde que empieza a partir del año 92, ¿no?, y está de moda ser moderadamente ecologista. Pero como esto, la obstinación ya no es empresarial, porque Leitois lo es también una obra pública, hace que los solidarios, las solidarias, empiecen a hacer acciones más contundentes y, utilizando los recursos que conocen, se cuelgan en los... esto, como son valles pirenaicos, tenían que utilizar un sistema de cables de acero para llevar desde donde se hacía el cemento a la obra. Por varios, entonces se hacen acciones de las hamacas, se cuelga la gente con hamacas y sale más o menos bien, sale en la prensa, etcétera, ¿no? Pero todo esto sigue y hace que en las vacaciones de primavera del año 96 la gente haga una gran acción que más grande de lo que la gente que lo hizo salió, que fue inmovilizar al guardia jurado y cortar con una rotaflexes esos cables, y consiguieron paralizar durante 9 meses la obra. Pero, amigas, amigos, de pronto los ecologistas buenos y amables se convierten en un apéndice del terrorismo, ¿no? Falsos ecologistas que lo que hacen es utilizar el ecologismo para seguir predicando la destrucción del... yo qué sé, no sé qué. Bueno, el caso es que de un día para otro el tratamiento mediático de esas acciones desaparece. De tal manera que cuando después de 9 meses se vuelven a hacer las obras hacia adelante, hay otra acción no protagonizada por los chicos, que se le hicieron los chicos, sino por las chicas, que se cargan toda la maquinaria industrial echando polvo de esmeril en los tanques, y es una paralización de 2 a 4 meses. Pero ya solo aparece así en la nota de sucesos, de los malos. Y incluso la propia coordinadora Conitois, que es el colectivo que lleva esta lucha desde el principio, se suma a las voces condenatorias e incluso empieza a pensar que hay una mano negra, que, bueno, estas paranoias conspiranoicas que te pueden entrar, ¿no? Pasa, etcétera. Bueno, como hay una cierta amabilidad también todavía, la gente sale en libertad provisional y hacen lo que se llama la gira del milenio, que son grandes acciones. En el año 99 se cuelgan una pancarta en la cúpula del Vaticano, paralizan la Noria de Londres, acciones que si las hiciera Greenpeace o Amnesty International saldrían en todos los periódicos del mundo por sus dimensiones, pero de aquí no, ya no sale nada, sale una pequeña... ¿Qué nos habla esto de las insuficiencias también de la acción directa no violenta? Que entonces estaba en el año 99 totalmente prestigiada a partir del ciclo de la antiglobalización. Que la acción directa no violenta, si no tiene la aquiescencia y la complicidad de los medios de comunicación, por sí solas no paralizan nada. Tú, por poner una pancarta en el Vaticano, no paralizas el cemento que se tira en Navarra, ¿no? Y todo esto hace crack dentro del propia lógica de los solidarios con Itois, y cuando aparecen los juicios, la gente pasa a la clandestinidad, que eso dentro de la cultura de la acción directa no violenta y de la insumisión es impensable, ¿no? Y esto, para la última de las conclusiones, es que el poder es intrínsecamente incoherente, y yo creo que esto nos tiene que valer. Cuando pasa el tema de la central nuclear, las grandes oposiciones, las intervenciones de los grupos armados, la desidia de los obreros, la macarrería de las movilizaciones populares, la imaginación de la desobediencia civil porque se devuelven recibos de la luz, las movilizaciones en los pueblos, la gente dice, el gobierno, perdón, dice, esto se tiene que hacer porque es un proyecto estratégico, igual que están haciendo ahora en Euskadi con el tren de alta velocidad. Es innegociable y nunca dejaremos de hacer esta central nuclear, aunque sea por la sangre de las víctimas. Por la central nuclear no se ha hecho. Y nadie les pide cuentas. Ni ellos las dan. Por lo tanto, el poder no tiene ningún inconveniente de decir hoy A y mañana B. Y por lo tanto, esos discursos de que esto es inexorable no nos tienen que amilanar ahora. Porque no tienen ningún... En el tema de la autovía de Leizarán, también era absolutamente innegociable, se tenía que hacer el desarrollo de Euskadi, la conexión entre no sé qué, con Francia, un proyecto estratégico. Bueno, pues cuando hay grandes movilizaciones, cuando hay un uso generalizado del sabotaje que hace que en vez de ser una pequeña anécdota, una gamberrada, se refleje en los balances de las empresas, que es cuando empieza a pesar, la primera que hace un trazado alternativo es la unión de empresas. Y se hace ecologista. No me burles porque me estás ay, Dios. Bueno, entonces como os decía, la primera que hace una opción ecologista de cambiar el trazado son la propia Unión Temporal de Empresas. La siguiente ya, bueno, había la alternativa realizada por estos técnicos y apoyada por el nuevo movimiento, etcétera, y al final las diputaciones, los órganos de gestión provincial, aceptan las modificaciones. Utilizan un truco, que es lo que os decía, un golpe de suerte, hay un cambio de poder y cambian los que mandan en Guipúzcoa. Se va el partido, el Euskal Kartasuna, que es como la escisión más independentista del PNV, y sube el PNV, el Partido Nacionalista, ya digamos los más autonomistas, y son los más autonomistas los que negocian el trazado, un nuevo trazado, que para los ecologistas y asamblearios nos parece absolutamente igual de agresivo, pero que nos vale para decir que se desdicen, que las cosas no son inmutables, ¿no? Y en el lado navarro estaba el Partido Socialista y resulta que ganan la derecha navarra, que la palabra integrismo, que ahora se utiliza para descalificar a los movimientos árabes, etcétera, se inventó en Navarra y pasó a todo el acervo mundial, ¿no? A través de esa derecha, pues resulta que es la que negocia. Y negocia y cambia el trazado. Salva un par de cuestiones, las más emblemáticas, el paso de Dos Hermanas, que es una cuestión visual muy importante, etcétera. O sea que, aunque sea absolutamente insuficiente para quienes nos oponemos desde la intransigencia a esto, el trazado se modificó. Y sin embargo, y acabo, en Itoiz pasa lo contrario. A través de la nueva cultura del capitalismo verde, la coordinadora de Itoiz piensa que el poder no es intrínsecamente incoherente, que el poder tiene que seguir el guión que ha marcado la Cumbre de Río del año 92. O sea, ¿cómo va a permitir que se haga un destrozo tan brutal en un sitio que es la entrada de una reserva de fauna, la entrada a un parque natural, etcétera? No pueden permitírselo con los tiempos que corren, ya no es el franquismo, estamos en la democracia, entrando en el año 2000, etcétera. Y toda la estrategia es legalista, las acciones de los solidarios, solidarias les importunan, y resulta que se modifican las legislaciones provinciales, los recursos en la Audiencia Nacional no se aceptan, o se pone una fianza millonaria, y las instituciones europeas, que tenían que ser garantes de ese nuevo orden verde, no se dan por enteradas. Entonces esa opción, porque creer que el poder no se va a contradecir, resulta letal para las aspiraciones del movimiento. Estamos, voy acabando con ahora, todas estas luchas han creado lo que yo me atrevo a definir una comunidad antidesarrollista vasca. Una comunidad se puede diferenciar de un movimiento en el que hay un sentimiento de pertenencia y de crecimiento, y se reconocen estas luchas. En Le Moniz aprendió a generar un discurso anticapitalista asamblearia a través de ese movimiento. A través del conflicto de Leizarán aprendió la importancia de la intransigencia, de no aceptar el crear, el trabajar a través de lo que se llama un proyecto paliativo de daños. O sea, en vez de hacer 100% de daños, hazme solo un 80%, que eso es una derrota, ¿no? También aprendió en Leizarán, en esto contra la autovía, los efectos nocivos de los nuevos modos profesionalizados y sucursalizados de los movimientos, todo esto que os decía de los creativos, de esa forma de movimiento más profesionalizada que ahora padecemos, ¿no? Y que en Itoiz se midió en la arena del conflicto y también aprendió de esas insuficiencias de la acción directa no violenta. Es muy importante, pero depende de muchas cosas. Por ejemplo, ahora, después del verano del año 2009, ha habido unas acciones muy interesantes contra el tren de alta velocidad, que ha sido gente que se ha subido en árboles que son centenarios, y que tienen un valor ecológico por sí, y se han subido en zonas guipuzcoanas y han salido un poquito en prensa, pero muy poquito, y las que se han hecho en Vizcaya no han salido en nada. Entonces, que la acción directa no violenta o ese tipo de repertorios que pueden venir del ecologismo británico, etcétera, necesitan de muchas más cosas, ¿no?